hacerlo. Voy a dejar ya de jugar. Para el amor no hay condiciones. Dime cómo hacer para que sientas más allá de tu otra piel. Sin esos escudos que te esconden, sin palabras, solos tú y yo. Tú solo siente mi amor, siente. Solo con mirarte lentamente, sin palabras, solo es tú y yo. Tú solo siente mi amor, siente. Solo con mirarte lentamente, sin palabras, solo es tú y yo. La vida es corta y tú sabes bien que en el silencio no hay descanso, solo amargura. Contigo quiero compartir, déjame hacer todo por ti. Puedes elegir abrir tu corazón o continuar así. Esa soledad te va matando. Tú no eres así, tú eres dulce solamente. Siente mi amor, siente. Solo con mirarte lentamente, sin palabras, solo es tú y yo. Tú solo siente mi amor, siente. Solo con mirarte lentamente, sin palabras, solo es tú y yo. Déjame quererte siempre. Solo.